que con también con esto de la prevención, ¿no? Estamos en comunicación con Silvia Neirot, ella es coordinadora provincial de Río Negro, perdón, coordinadora de enfermería de Río Negro, y queríamos hablar un poquito del uso responsable de los antimicrobianos. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia. Acá Karina, Nicolás, desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buenos días, Karina y Nicolás, y a toda la audiencia. Sí, es una temática, la del uso racional de los antimicrobianos, que afecta a toda la comunidad, pero también afecta a las instituciones de salud. Entonces, desde la cartera de salud, lanzamos una propuesta de trabajo que adhiere a la propuesta nacional y tiene que ver con esta campaña del Día Nacional del Uso Responsable o Adecuado de los antimicrobianos. A veces es difícil, ¿no?, entender antimicrobiano, pero tiene que ver con esto de que a veces nos excedemos con los antibióticos sin receta. A veces sabemos y digo, me parece que yo tengo esta infección, así que le voy a meter unos antibióticos, ¿no?, que bueno, que a veces quedó de alguna otra enfermedad que tuve, como esto de automedicarnos, ¿no? Sí, exactamente. Justamente estas acciones o estos hábitos de la comunidad influyen en la resistencia de los antibióticos hacia la resistencia de los antimicrobianos y hace que aumenten las infecciones que son difíciles de tratar, que antes eran más sencillas, pero ahora con la presión de los antibióticos o el mal uso, hace que sean cada vez más difíciles. Esto pasa a menudo y lo vemos nosotros en los pacientes, que a veces no completan los esquemas de antibióticos o comparten los antibióticos con algún familiar o algún vecino, algún conocido. Esto aumenta el riesgo de contraer infecciones que no tengamos antibióticos para tratarlos en el futuro. Esto es una problemática a nivel mundial. Por eso las acciones son globales. A nivel nacional se dictaminó una ley, la 27.680, en la cual la legislatura de Río Negro adhirió y el Ministerio de Salud lleva a cabo acciones de sensibilización y de promoción y acciones tanto para la comunidad como para el ámbito hospitalario, porque esto no es solamente para la comunidad y también tiene impacto y hay acciones específicas con los animales. Los antibióticos no solamente los usamos para la salud humana, sino también para los animales. Todo esto influye en nuestro ecosistema, lo cual se ve presionado por el uso generalmente inadecuado o mal uso de los antibióticos, y los microorganismos generan su resistencia. Y bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de comunicar, de realizar acciones que tengan que ver con que la gente se capacite, sepa la importancia de un buen uso de antibióticos, que no pida antibióticos en las farmacias si no tiene una receta. De hecho, la ley ya ahora prohíbe la venta de antibióticos sin receta, que cumpla con el tratamiento que le indica el profesional médico en días y en horarios, porque a veces pasa también que cuando uno pasa en algunos días y se siente mejor, los deja y los guarda. Y entonces dice, para otra oportunidad. No, justamente lo que tenemos que concientizar es que las personas cumplan la totalidad del tratamiento para acelerar su efectividad, ¿no? Y bueno, seguir las indicaciones al pie de la letra de lo que le dice su médico de cabecera, también teniendo en cuenta los horarios, que es muy importante. Bueno, como decía, no compartir, no presionar, no pedir antibióticos, porque a veces las enfermedades, ahora estamos en un periodo invernal y hay mucha gripe, hay muchas enfermedades virales, y uno quiere enseguida buscar antibióticos para tratarlos, y la verdad que los antibióticos son para bacterias, no para virus. Entonces, tenemos que saber diferenciar que si el médico nos dice, no, para esta infección no necesitas antibióticos, no tratemos de buscarlos por otras vías, ¿no? Bien, ¿por qué crees y por qué se da, ¿no?, esa falta, esa necesidad de compartir de la gente? ¿Crees que es problemas al acercamiento a la salud, falta de de plata para poder pagar una consulta, el buscar y articular medicamentos por otro lado, esa venta que se da, porque se termina dando, o sea, la gente busca el medicamento porque sabe que en algún lado lo va a encontrar. Sí, yo creo que es un combo un poquito de lo que vos decís y un poquito también de que la gente no toma conciencia de que a veces busca lo más fácil, el camino más fácil, o porque no tiene por ahí el acceso a la salud rápidamente, pero esto tiene implicancia, no solamente a nivel personal, sino a nivel general de la sociedad. Por eso tratamos de incentivar a la gente a que tome conciencia, o sea, esto repercute también en las instituciones de salud, donde también llevamos a cabo acciones, porque esto es, como te decía, global. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 no vayamos a tener antibióticos para tratar enfermedades que son sencillas. Entonces, esta presión o este mal uso de los antibióticos tiene una repercusión en no solamente en la salud personal, sino comunitaria y dentro de las instituciones de salud. Nosotros también tenemos para las instituciones de salud, tanto públicas o privadas, recomendaciones que tienen que ver con tener un programa de optimización de antimicrobianos, donde se evalúan los tratamientos médicos también, se asesora en la toma de decisiones y se actualizan guías terapéuticas de tratamientos. Estos son acciones, vuelvo a decir, generales que uno lleva adelante para tratar de minimizar los daños que se está haciendo a nuestro ecosistema, ¿no? Bien, así como se marca esa ley que hace que se venda bajo receta y demás, te consulto desde el desconocimiento, por lo menos de mi parte, ¿hay alguna ley que rija para el tema publicitario? Porque hoy en día aprendes cualquier medio y publicitariamente te dicen, te duele la espalda, por ejemplo, ibuprofeno, Actron, paracetamol, lo que fuese, y la gente hace uso y abuso, le duele un poquito la cabeza y ya va y toma, y ese constante uso es parte de esto que hacen mención. Sí, exactamente, lo que vos decís está dentro de la ley, donde se llama también a tomar acciones dentro de lo que es la comunicación. Todavía no se implementó, así como los alimentos tienen el sello de exceso de azúcar, exceso de grasas, bueno, también ya en algunas cajas van a ir viendo que dice este medicamento puede producir resistencia a los antimicrobianos. O sea que va a tener, como el antibiótico, también un sello identificatorio de alerta para la población, y dentro de la publicidad ya no se realizan publicidades para los antibióticos, no así para los analgésicos. Pero bueno, es el primer paso y es lo que por ahí está afectando o lo que consideramos de mayor riesgo para la comunidad. Pero sí, siempre es, la verdad, importante que las personas consulten con el médico y por ahí hay acciones, no sé, por ejemplo, de tienen fiebre y enseguida tratan de ir al médico, por ahí hay que esperar 48 horas a ver cómo evoluciona un cuadro y después recién, si persiste la fiebre, hacer la consulta, pero tampoco es para que inmediatamente salgamos todos a llenar las guardias de personas. Lo que quiero decir es que cuando uno va a la consulta y el médico le dice que tiene una enfermedad viral y no es necesario tomar antibióticos, que realmente se cumpla y no los busque por otra vía, porque eso realmente es una recomendación basada en una evidencia científica. Para las enfermedades virales los antibióticos no son necesarios. Mira. Además, tener en cuenta que hay otras medidas también de higiene en la comunidad, ¿no? Como mantener el esquema de vacunación completo, sobre todo para las personas que lo necesitan. Por ahí esto no hace que la persona no se enferme, pero sí que no tenga episodios graves de salud. Y es a eso lo que impacta, ¿no? La vacunación. Además de tener la higiene de manos, airear los ambientes, tener cuestiones de higiene personal que hemos aprendido, creo que a la fuerza a través de la enfermedad del COVID, ¿no? Silvia, bueno, entonces, como para ir cerrando, las recomendaciones serían, primero, no tomar antibióticos sin receta, ¿no? Y esto que, bueno, sabemos de que tampoco se pueden comprar sin receta, a diferencia por ahí de los analgésicos, que, bueno, cuando nos sentimos mal, nos compramos un tecito VIP, por ejemplo, y nos calma. Pero esto por ahí del tema de los antibióticos, ¿no? Por ahí nos duele la muela y esto que sabemos de que si me tomo esto cada 8 horas, bueno, tratar de ir viendo eso. Después las indicaciones del personal de la salud. Y una de las cosas importantes que a veces nos suele suceder es no interrumpir el tratamiento, aunque nos sintamos mejor, ¿no? Esas serían las recomendaciones básicas, Silvia. Las recomendaciones básicas, así como vos lo dijiste, lo vuelvo a repetir: lavarse las manos con frecuencia, mantener el esquema de vacunación actualizado, no compartir los antibióticos, no recomendar antibióticos, no guardar remanentes de antibióticos para compartir o para usarlo en otro episodio similar o que nosotros consideramos que sea similar. Completar el tratamiento en tiempo, en horario, no presionar a los profesionales médicos o farmacéuticos para adquirir antibióticos, porque eso de verdad son acciones que nos van a favorecer a nosotros, no, nos están cuidando, no son para ir en nuestra contra, ¿no?